Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. De octubre en el auditorio de FM La Tribu Lambaré 873. Reiteramos esto, que no se había quedado con el corte que se produjo con Alejandra, ¿correcto? Entonces, repito, jueves 29 de octubre, pasado mañana, en el auditorio de FM La Tribu también, Lambaré 873, es donde va a estar presentándote este fanzine. Continuamos, ya estamos. Ya estamos con Florencia Yaniello, integrante de Tinta Verde, ¿correcto? Seguimos en lo que es esta agenda de esta semana de presentaciones en la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto es en la ciudad de Buenos Aires? ¿Esto será en la ciudad de Buenos Aires? A ver, veamos. Florencia Yaniello, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Polos. Exactamente. Y no nos referimos a los polos geográficos, sino a qué otros polos. A los polos industriales, a los petroquímicos. Ajá, bien. Este es un trabajo en el que han participado, es un libro, ¿verdad? Sí, es un libro escrito colectivamente entre 5 organizaciones que de distintas zonas del país, un libro bastante federal en su representación y en cuanto al desarrollo de la temática, digamos, a nivel nacional. Es un trabajo que surgió en principio como idea del Observatorio Petrolero Sur y nos convocó a otras 4 organizaciones de distintos puntos del país, como les decía, a colaborar en esta escritura colectiva de un trabajo que de alguna manera lo que hace es poner un poco en discusión y problematizar lo que tiene que ver con la industrialización de los hidrocarburos en Argentina, toda la problemática socioambiental que hay alrededor de la parte, digamos, de la industria del petróleo, ¿no? Ellos ya, el Observatorio Petrolero, han sacado otros libros referidos más bien a la cuestión de la extracción, y bueno, en este caso la idea era poder problematizar la cuestión de cómo se vive, cómo es la situación en localidades en donde están emplazados estos grandes polos industriales, polos petroquímicos, que tenemos varios en todo el país, que cada organización pudiera un poco hacerse cargo de reflejar y de retratar la cuestión regional de cada uno de los lugares. Y bueno, en ese camino estamos. Ahora, mañana vamos a estar presentando el libro. Recién te escuchaba que decías que era en Buenos Aires, es en La Plata. Claro, la presentación. Claro, exacto. Sí, la vamos a presentar acá porque, bueno, nosotros Cinta Verde, que vamos a estar oficiando de anfitriones, somos de La Plata. Estuvimos a cargo de la redacción del capítulo sobre el polo petroquímico que tenemos aquí en nuestra ciudad, que en realidad está entre La Plata, Berisso y Ensenada, un gran polo petroquímico que, bueno, además está compuesto por varias empresas, pero sobre todo, digamos, YPF es la que tiene mayor acciones. Y, bueno, después va a haber experiencias también de otras regiones y van a estar participando compañeros de otras organizaciones también, además del Observatorio Petrolero Sur. Así que vamos a estar haciéndolo acá en La Plata también para descentralizar un poco, porque bueno, todas las actividades en general suelen concentrarse en capital, así que la idea fue poder correrlo un poquito y bueno, hacerlo acá y también convocar a la comunidad platense a reflexionar sobre estos temas. Bien, polos, injusticias ambientales e industrialización petrolera en Argentina, y la bajada es una mirada crítica sobre 5 refinerías y polos petroquímicos. ¿Dónde es la presentación? La presentación es en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Este es en calle 50 y 115, acá en el centro platense. Estamos cerquita de la terminal para los que se quieran venir desde Buenos Aires. Lo vamos a hacer acá en la Facultad de Exactas porque, bueno, también tenemos el acompañamiento de un programa ambiental dentro de la facultad que nos cedió gentilmente el espacio un aula y demás cuestiones de logística para poder hacerlo. Además, en la facultad se dictan varias carreras relacionadas con las ciencias ambientales, así que nos parecía interesante hacerlo aquí como para, bueno, también poder generar estos debates en el ámbito universitario, más allá de que está convocada la comunidad en general, pero bueno, también instalar estos pequeños debates dentro de los lugares educativos donde se discuten estas cuestiones, claro. Nos parecía interesante. Bien. Y como les contaba, bueno, el libro fue escrito por nosotros Cinta Verde, por el colectivo, por el Observatorio Petrolero Sur, por la organización OICOS, que son de Mendoza, el Taller Ecologista de Rosario, y también FM de la Calle, que son de Bahía Blanca, cada uno retratando la cuestión regional, ¿no? Tanto de, bueno, Bahía Blanca con el gran polo petroquímico que tienen el ingeniero White, la gente de OICOS también, digamos, en Mendoza tienen un gran polo petroquímico, el Taller Ecologista de Rosario también. Así que la idea es poder, bueno, y la gente del Observatorio Petrolero Sur, si bien está emplazado en Buenos Aires, trabajó el polo petroquímico Plaza Huincul de Neuquén, sí. Porque bueno, algunos de los miembros son patagónicos también. Así que tenemos un panorama bastante federal, como les decía, y va a ser interesante ese intercambio, más allá del libro que está en circulación, que se puede descargar en PDF. Obviamente mañana vamos a tener ejemplares también para circular en papel. Pero bueno, la idea es poder instalar un poco estos debates y también mostrar que las realidades regionales, si bien obviamente tienen particularidades, se repiten muchas cuestiones de cómo son las localidades en donde están emplazados estos grandes monstruos industriales, digamos, ¿no? Toda la realidad social y ambiental que viven esas comunidades, así que la idea es poner un poco estas cuestiones sobre la mesa y bueno, por suerte vamos a tener la presencia de compañeros de Bahía Blanca, justo no va a poder venir, pero sí de Mendoza, de Neuquén y de Rosario, así que bueno, va a ser bastante enriquecedor el debate, considero, porque bueno, va a haber mucha pluralidad de las regiones. Sí, bien, perfecto. Bueno, recordemos que aquí también, muy cerquita de Capital, tenemos un polo petroquímico. Ahí en Sud. Claro, en Dock Sud, que es una cosa realmente tenebrosa, ¿no? Y que sí. Venimos denunciándolo desde hace años. En fin, con el peligro que... Digo, para que los que vivimos por acá no creamos que son cosas que ocurren en otro lado tampoco, ¿no? No, totalmente. Estamos, digamos, atravesados en todas las grandes ciudades en donde están estas problemáticas. Exacto. Digamos, que son problemáticas urbanas, además, de contaminación, digamos, no solamente... Tenemos que pensar en el modelo extractivo en las zonas donde hay minería o extracción de petróleo en zonas mucho menos pobladas, sino que en las grandes ciudades también estamos atravesados por esta cuestión y por seguir, digamos, fomentando esa matriz energética. Y bueno, aquí, por lo pronto, bueno, La Plata está también cerquita de Buenos Aires. Acá tenemos un megamonstruo petrolero. Claro. Con muchísimas consecuencias a nivel de salud también de la población, de toda la gente que está alrededor, y con todas las convenciones que genera, aparte que mucha de la comunidad, sobre todo de Ensenada y de Berisso, que son las localidades más cercanas al polo, muchos trabajando para el polo petroquímico. Entonces también se genera, bueno, toda esa discusión sobre... que genera trabajo por un lado y por el otro, bueno, además de la cuestión de la contaminación ambiental, las grandes problemáticas de salud que tiene la gente que vive inmediatamente al polo, ¿no? Porque los barrios, Barrio Campamento, Barrio IPF, Barrio Mosconi, que están alrededor del polo, están a media cuadra, dos cuadras, digamos, gente que está respirando continuamente todo el tiempo, lo que va alargando el polo petroquímico. Así que bueno, un poco la idea es poder poner estas cuestiones en debate. El libro tiene una fuerte impronta también en la cuestión judicial. Pensar también en, digamos, uno de los puntos fundamentales de todos los capítulos es pensar también la cuestión de la justicia, digamos, cómo actuó la justicia en los distintos casos que hubo denuncias contra estas empresas que gestionan estos polos, que administran estos polos. Por eso también el libro se llama Polos, Injusticias Ambientales e Industrialización Petrolera en Argentina. Y bueno, pensando un poco en que sea un aporte, una herramienta, ¿no? Para pensar, para poder también generar un poco de información fidedigna, digamos, desde otros lugares, desde organizaciones que venimos trabajando desde la comunicación y desde la militancia ambiental, digamos, estas cuestiones. Y bueno, que fue un trabajo muy riguroso y de investigación de todos los grupos, súper interesante y la verdad muy muy rico el trabajo así de manera colectiva, ¿no? Porque es un libro en donde participó muchísima gente. Bien. Florencia Yañelo, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por difundir. Y bueno, los que puedan acercarse desde Capital, aquí los esperaremos en la Facultad de Exactas mañana a las 18 horas acá en la Ciudad de La Plata. Exacto, mañana miércoles 28 de octubre, 18 horas, Facultad de Ciencias Exactas en la Universidad Nacional de La Plata. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, seguimos, hay más agenda todavía, hay más agenda, pero yo te diría que subas un poquito la música y te tomes un mate, ¿eh? Me parece que es el momento, Graciela.